pues hasta los años 90, que pasaba también en la psicología, pues no se tenían tanto en cuenta estos factores individuales que ahora mismo las últimas teorías integradoras que tenemos pues sí hacen hincapié en ello, en estos factores de riesgo, sí, de una manera individual. Y se está retomando la genética, los estudios médicos, para tratar de dar explicación a todo el tema de la delincuencia. Bien, el verdadero nombre de Cesare Lombroso era Ezechia Marco Lombroso, nacido en Verona un 6 de noviembre de 1835 y fallecido en Turín un 19 de octubre de 1909. Conocido con este seudónimo, ¿sabéis por alguna causa en especial? ¿Por qué se puso este nombre? Pues la verdad es que yo es algo que desconozco en sentido estricto, la verdad, y además es que he leído bastante de este hombre y hay teorías muy variopintas. Todo lo que envuelve a la figura de Lombroso es controversia. Es controversia porque las fuentes son en sí entre sí contradictorias. Yo he llegado a escuchar pues que este señor, sobre todo, vamos a ver, hay que centrar a la gente. Lombroso, lo que hizo especial o lo que dio lugar a que hoy estemos hablando de él, es que partía de una base que era ciertamente complicada, que es un cierto determinismo en cuanto a la peligrosidad criminal. Esa es la clave. O sea, los sujetos peligrosos criminalmente, él defendía que tenían unas ciertas características determinadas genéticamente y, por tanto, claro, hay un problema. Que ¿cómo vas a imputar a alguien algo que por otra parte viene ya determinado de serie a que va a realizar? ¿Porque le resta entonces responsabilidad? Claro, vamos a ver, el derecho penal parte de una base muy clara. El derecho penal parte de la base de la responsabilidad asumiendo las propias obligaciones o las que demandan de los actos. Es decir, los seres humanos somos libres y en función de nuestra libertad podemos optar a hacer una cosa u otra. Claro, si partimos de la base de que un sujeto ya viene determinado genéticamente, o que es lo que partimos ahora en algunas ocasiones, y entonces César Lombroso no partía de genética, sino partía de problemas o estructuras óseas, anatómicas, cerebrales. Decía, bueno, es que resulta que el criminal asesino tiene una especial desarrollo del lóbulo parietal. Bueno, pues efectivamente, si partimos de problemas o de aspectos anatómicos, qué difícil es condenar a alguien que viene anatómicamente destinado a hacer algo, ¿verdad? O que no tiene voluntad de elegir, ¿no? Claro, porque en cierta manera estamos anulando, estamos cercenando esa posibilidad. Uh-huh. O sea, el derecho penal se construye precisamente desde la teoría de la responsabilidad basada en la libertad. Decía Carrara que es imposible condenar a alguien que es esclavo, que es esclavo de sí mismo. De sí mismo, de su propia cabeza y mente. Claro, uh-huh. Ese es el problema. Entonces, y por otra parte, claro, él digamos que lo que se le podía sacar al Lombroso, en cierta manera, es un problema metodológico. Él hizo un estudio muy empírico, muy directo. Bien, pero no vamos a adelantarnos todavía. Pero bueno, me callo bien. Tenemos que Cesare Lombroso es un médico y criminólogo italiano, representante del positivismo criminológico, llamado en su tiempo la Nueva Escuela, que de eso también tendremos que hablar. Se inscribió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pavía en 1852, donde se graduó en 1858, y al poco tiempo participó en campañas contra la pelagra en Lombardía, contribuyendo con la educación de los campesinos pobres. En 1866 fue nombrado profesor extraordinario en la Universidad de Pavía y en 1871 asumió la dirección del manicomio de Pésaro. Responsabilidad en los manicomios. ¿Esto creéis que le puede influir a la hora de tomar ciertas teorías? Evidente. Sí. Sí, iba a decir Abel, porque... Sí, hay. Evidentemente, toda la trayectoria profesional de Cesare Lombroso lo que le hace es lo que él está viendo, y es lo novedoso, y ahí es donde parte la criminología científica, que eso es lo que tenemos que tomar, que efectivamente, como decía el compañero, pues utiliza un método empírico por primera vez. Tenemos que tener en cuenta que en esa época la sociología pues también empezaba con los estudios de Durkheim y demás a utilizar la estadística, y él trata de utilizar esta estadística en los estudios. Y por supuesto la experiencia profesional que tuvo a lo largo de su vida, y más cuando se encuentra como director del manicomio, pues le hace ir lo que él ve, tratar de exponerlo científicamente de aquella manera, y eso es lo novedoso y eso es lo que nos queda aún hoy en día, la primera utilización de estas técnicas científicas, entre ellas la estadística como metodología. Uh-huh. Fíjate, se deja influir por Franz Josef Gall con la teoría de la localización cerebral. se deja influir también por Morel y por Spencer y Darwin, por el evolucionismo, porque dice que los criminales o los asesinos o los tendentes a la delincuencia tienen un cráneo menos desarrollado. Sí, efectivamente. Así como los animales. Correcto. Él basa su teoría precisamente en que el delincuente es un ser inferior, por llamarlo de alguna manera, y parte de eso, pues las diferencias que tiene craneales con el resto de las personas, que él denominaría normales, es porque ellos se acercan más hacia un estado más, más animal, más llevado por los instintos, más la parte reptiliana que incluso hoy se escucha, y de ahí es de donde parte su teoría, y en base a esa teoría él trata de explicarlo pues con las mediciones que después hace y con las conclusiones a las que llega pues sobre estatura, yendo más allá de la frenología, que la frenología se quedaba simplemente pues en la medición del cráneo. Fíjate, cráneo de un viejo delincuente, lo compara con la forma del cráneo de mamíferos inferiores. Sí, efectivamente, claro. Nos tenemos que situar en esa, precisamente en esa época, para tratar de entenderlo, porque toda la evolución que ha habido de las ciencias sociales y sobre todo de la criminología a partir de 1900 es cuando empieza a explotar. Y en esa época los medios que tiene a su alcance son los que utiliza, y ya digo, lo más importante es que comienza a utilizar esta metodología científica, que en este caso es la simple comparación de los cráneos, hacer una serie de mediciones y una serie de medidas estadísticas. Bueno, mi primera pregunta, porque tú, Elena, querrás hacer alguna pregunta, seguro. Sí, venga, que sí. No, yo estoy ahora... ¿Seguro? No, de escuchante. Esto es para debate, ¿eh? Empezamos con que un aspecto particularmente difundido de la obra de Lombroso es la concepción del delito como resultado de tendencias innatas, tanto de orden genético como de ciertos rasgos físicos o fisionómicos. ¿Cómo lo podemos definir? Porque antes habéis dicho que si una persona es tendente a cometer delitos o a la delincuencia, también puede ser eximible, ¿no? A ver, es que yo creo que aquí tenemos un problema. Yo esto me lo plantearon hace no demasiado tiempo en un debate y al final la cosa se puso complicada para explicar. Vamos a ver. Yo creo, y vamos, esto es una cosa opinable como todo, que el ser humano o los seres humanos no somos biológicamente determinados desde, digamos, a 100%. Ahora bien, que tenemos una carga genética, eso es incuestionable, y que esa carga genética en un determinado ambiente con unos determinados factores hacen que puedan surgir determinadas situaciones. Claro, el problema es que hablar en términos absolutos en esta materia es muy difícil. Es decir, si defendiéramos que los seres humanos solo somos genética pura, pues esto sería tan sencillo como hacer un análisis genético y meter al sujeto a la cárcel para que la gente nos entienda. Es decir, eso no se puede defender ni es defendible hoy en día. Pero sí que podemos decir que hay determinados sujetos con determinados desarrollos estructurales, cerebrales y genéticos, evidentemente, que además, con un entorno determinado, son proclives a cometer delitos. Y eso es así de sencillo, y se ve, por ejemplo, un ejemplo que voy a poner muy muy indiciario. Una persona muy impulsiva, una persona que tenga, por ejemplo, ciertas alteraciones en el control de los impulsos, tiene más propensión a cometer, por ejemplo, un delito de atentado contra la autoridad que una persona que es muy retrotraída, muy tímida, callada, muy muy muy parsimoniosa. Esto creo que es sencillo. Hay gente que es más que está más a merced de sus impulsos y otra gente que lo puede controlar. Hay gente que somos más primarios, más impulsivos, otras personas que son mucho más sosegadas, mucho más meticulosas, y eso viene en función de dos factores esencialmente, factores genotípicos y factores fenotípicos, es decir, factores, digamos, estructurales y factores ambientales, que también condicionan mucho la educación. Es algo que es evidente y claro que condiciona. Sí, sobre este aspecto los criminólogos nos llevamos rompiendo la cabeza toda la vida, porque precisamente es lo que tratamos de explicar, pues en términos absolutos, tratar de explicar un poquito la delincuencia. Y precisamente tenemos una teoría que es española, del profesor Santiago Redondo de la Universidad de Barcelona, que en la que se está trabajando ahora, se están haciendo un montón de estudios empíricos para tratar de validarla, y que la voy a explicar, si me dejáis, muy rapidito. Sí, por supuesto. Y que condensa lo que está diciendo el compañero, que ha acertado en todo. Precisamente explicamos la delincuencia, esta se llama la teoría del triple riesgo delictivo, y explicamos esta delincuencia en base a tres factores. El primero, los factores de riesgo y protección, que es donde entran estos factores individuales, que algunos de ellos son personales, pero ahí también tenemos los factores escolares, los factores sociales, los factores ambientales. Y todos los estructuramos pues como unas dimensiones continuas de riesgo. Es decir, si tengo baja empatía, pues es más probable que si soy delincuente juvenil, pues lo que estábamos hablando. Pero es que también puedo trabajar esta alta empatía y esto se va graduando. Por otra parte, otro factor determinante que tenemos es el apoyo prosocial, que a raíz de todas las investigaciones que tenemos nos hemos dado cuenta que es un factor clave en prevenir las conductas delictivas. Este apoyo prosocial que viene de la familia, de los centros educativos, del grupo de iguales si es prosocial. Y por último, para tratar de explicar todo esto, tenemos a un sujeto que tiene una serie de factores con mayor probabilidad de cometer ciertos tipos delictivos, porque también tenemos que estudiar los diferentes delitos. No en todos los delitos se produce lo mismo, porque vemos las diferencias que existen entre los delitos contra las personas y los de cuello blanco, por ejemplo. Graduando todo eso, por último nos queda que tenemos a esta persona con estos factores de riesgo, que le ha faltado un apoyo prosocial, pero se tiene que dar en un momento determinado la oportunidad de cometer este delito. Y esto es todo lo que nos aportan las teorías de la oportunidad en las que se está trabajando últimamente. Abel, permíteme, aquí estamos juntando varias cosas que son, primero, el individuo que nace y dice, bueno, yo soy de una forma de ser que igual soy violento, pero puedo controlarme, y luego la sociedad lo que considera lo que es delito. Efectivamente. Entonces, esto es un juego bastante complicado. Sí, pero aquí nos tenemos que coger con la mayoría de conductas que consideramos pues delictivas en la mayoría de sociedades, porque claro, ese es otro problema. Si yo voy a explicar ahora mismo que en otra sociedad en la que, por ejemplo, tirar colillas en el vagón de metro es un delito, pues probablemente con estas teorías no lo puedo explicar. Con estas teorías nos vamos a explicar lo que en la mayoría de los lugares está asumido como estas conductas antisociales, predelictivas, delictivas, para poder explicarlo, porque después un factor clave es lo que estás comentando, que no todas las culturas definen lo que es delito de una manera similar. Bien, hacemos una pausa y ponemos un poco de música. We'll be right back. Lombroso. Lo seguimos indagando a ver qué es lo que hasta dónde podemos llegar en unas teorías tan complejas. Bueno, yo creo que tal y como lo han contado y esto último que decía Abel es bueno, ya puede ser más ilustrativo, ya va viendo un poco de luz, ¿no? Es como se tiene que dar una tendencia genética, un ambiente prosocial inadecuado, ¿no? En el sentido que puede generar que se desarrolle esa violencia y luego la oportunidad de una vez que ya tienes el compendio de esos dos factores, que se dé, ¿no?, la oportunidad de, efectivamente, de llevar a cabo el delito. Y se tiene que dar en el mismo espacio, en el mismo tiempo. Lo que las teorías de la oportunidad nos dicen, que tiene que haber un delincuente motivado, una víctima propicia y una falta de barreras para que se cometa eso. Por ejemplo, si en un centro comercial tenemos sin ningún tipo de seguridad un ordenador, damos con un chico que necesita llevarse algo porque está consumiendo droga y no tiene dinero, pues si no tenemos ningún mecanismo para evitarlo, tenemos no la víctima propicia en este caso, sino el objeto propicio, el delincuente motivado y una falta de barreras. Porque si tenemos un vigilante de seguridad, pues no se lo va a llevar. Y por ahí se empezó a investigar todo este tema. Mirar, en sus obras se menciona también como factores criminógenos el clima, la orografía, el grado de civilización, la densidad de la población, la alimentación, pero también refiere a la religión, curiosamente. Este cambio, si continúo yo, sí, continúa. Como queráis. Vale, perfecto. Este cambio yo lo, analizándolo después a la luz de las teorías actuales, es un cambio muy importante que además los discípulos que tenía, Ferri y Garófalo, comienzan a trabajar en ese sentido, y es incluir todos los factores ambientales a lo que en un principio estaba considerando como meramente genético. Y ahí se ve este cambio de perspectiva que empieza a operar también en Lombroso, y se empieza a dar cuenta que efectivamente lo que está diciendo pues no se puede dar en todas las personas y que tiene que haber algo más que influya en este sentido. Y yo lo veo interesante por ese aspecto. Efectivamente, sobre todo es esa la idea, ¿verdad? Que es decir, él intenta partir de una premisa muy científica y muy médica. Vamos a medir cráneos, vamos a hacer estudios, digamos, cuantitativos, pero en el momento que ve que hay factores que se le desmandan porque hay algo que no controla, él no sabe exactamente qué es lo que no controla, pero es evidente que para sacar leyes científicas hace falta, digamos, unos ciertos parámetros y un método, y en el método llega un momento en el que él mismo se da cuenta que hay algo que no cuadra, y entonces alude a estos otros factores que, digamos, él da el pistoletazo de salida para darnos cuenta de que no solamente, es decir, él mismo se va también autoconcienciando de que no solamente son los factores biológicos los que influyen, que hay un conjunto enorme. Cuando nos comentas la religión, un factor criminógeno, pues puede ser un factor criminógeno. Puede ser un factor criminógeno, ¿cómo no? Uh-huh. Oye, en cuanto al clima, es verdad que en la zona del Levante, ¿no?, casi siempre suceden ahí y acaecen crímenes, delitos, además como muy rocambolescos, ¿no? ¿Es verdad que en esta zona estadísticamente se registra mayor índice de delincuencia y de crimen? Con eso no estoy de acuerdo, porque como hemos visto la explicación de la delincuencia pues no tiene una no tendría única por causa. Qué. Y lo único que se nos da, si nos damos cuenta también, es una de las zonas de España que está más poblada. Claro. Ya solo con eso podría ser. Solo con ese aspecto ya tenemos un riesgo mayor de que se cometan allí mayor índice de delitos. Por lo menos lo que conocemos con las estadísticas oficiales, pues efectivamente nos dicen que Madrid, la zona de Levante y Sevilla en Andalucía, pues son las ciudades que tienen mayor índice de delitos, pero no es por otra cosa más que porque son las zonas más pobladas. También tenemos que tener en cuenta todos los delitos, esto del clima, todo lo que está relacionado con los delitos, sobre todo contra las personas, lesiones y demás, que se dan en unos ambientes más festivos. Y tenemos que tener en cuenta que son zonas turísticas en las que la mayor parte del tiempo pues está dedicado precisamente a esto. Y por eso es por lo que se puede explicar, más que porque haga más calor. Vale, obedece más a causas de... Pues, obedece más a causas casi, digamos, de carácter, ¿verdad?, demográfico. Vale. En cuanto a la distribución de población, ¿verdad?, que a factores de que los valencianos o los murcianos o los canarios sean más violentos, criminalmente hablando. Claro, habría que mirar las estadísticas de cada población antes de poder hacer esa comparación. Claro, pero es algo que se dice mucho, ¿no? Que se ha dicho que se de manera irresponsable. No, pero es verdad, es cierto que, claro, lo que ocurre es que, por ejemplo, ciertamente, y recordemos todos, pues ha habido casos de secuestro de menores más en Canarias. Ha habido la desgracia de que ha habido unos cuantos en poco tiempo. Decir o colegir que Canarias es un lugar donde, por ejemplo, los delitos contra la libertad de ambulatoria contra menores es un pico, un repunte, pues es, yo creo que esto es más que nada pues mala suerte o uh-huh. fruto de algún sujeto. Pero fijaros que yo encuentro una cierta lógica en lo que dice Lombroso, aunque parezca mentira, porque una persona, por ejemplo, si te fijas en el rostro, si una persona piensa mucho, la frente está arrugada, se le quedan las marcas de las arrugas. Es decir, según nuestras costumbres, o como, no sé si me entendéis a dónde quiero llegar. Si yo tengo en cuenta el rostro de una persona para determinar si es un crimen, si es un criminal o lo que puede ser, ciertamente que si él piensa mucho va a dejar unas marcas en la frente. Ciertamente, por ejemplo, la forma de los labios también nos pueden definir cómo es esa persona, si sonríe mucho, si no sonríe. ¿Me entendéis por dónde quiero ir? Sí, lo que ocurre es que, ¿sabes qué pasa? Mira, Vidal, hay un problema esencial, que es que hay gente que tiene las arrugas en la frente le provienen de pensamientos que no precisamente vienen con el aspecto criminal. O sea, un físico esmerado que esté en su laboratorio intentando sacar una fórmula quizás tenga más arrugas en la frente, pues que, yo qué sé, que un delincuente marginal de un barrio, un suburbio de México. O sea, el problema esencial es que los aspectos físicos que se pueden perceptibles no nos dan grandes ideas de lo que es el sujeto. Evidentemente que si un sujeto se le ve, podemos reconocer todos, cualquiera, a un sujeto que tenga un trastorno mental grave o una debilidad mental, por ejemplo, un retraso mental profundo, se puede ver. Eso es evidente. O sea, hay cosas que son más o menos plausibles. Ahora, precisamente si algo caracteriza a muchos criminales, sobre todo lo que la teoría psiquiátrica llama los trastornos antisociales de la personalidad, que son los auténticos psicópatas, es que precisamente no tienen una cara que se les diga, que llame la demasiada atención. ¿Cuántas veces ha ocurrido, no? El psicópata puede ser un tío guapísimo, una señora guapísima, un hombre alto, puede ser bajo, no tenemos una descripción clara. Sin embargo, lo que sí que sabemos es que hay rasgos internos que son muy curiosos. No hay ningún psicópata que sea idiota. En términos científicos, no hay ninguno que sea tonto, no hay ninguno que tenga ningún problema de inteligencia. Al revés, son gente destacada intelectualmente hablando. Sí, Abel, ¿ibas a decir algo? Sí, que parece bastante interesante el tema de los psicópatas, que además es el criminal por excelencia y el más peligroso, y efectivamente es eso, porque además es una persona que tiene un encanto, aunque sea un encanto superficial. Sí, claro, pero porque lleva un control de impulsos. Es decir, porque socialmente crea una imagen, pero digamos que en la intimidad es otra imagen más agresiva, ¿no? No, pero en muchos de ellos el físico también ayuda. Y esa imagen de agresividad, lo puede ver alguna pareja con la que lleve mucho tiempo. Pero tampoco es el caso, porque suelen tener relaciones muy esporádicas. Utilizan las relaciones pues de usar y tirar. Y no tenemos más que ver todas las imágenes que del psicópata por excelencia y tal de Ted Bundy, que era un tío guapete. Y precisamente ahí es donde reside Sí, pero si quieres nos vamos a Norman Bates, que era un tío delgado e impulsivo. Ahí es donde nos estás dando la razón, que por la apariencia poco podemos avanzar. Claro. Fíjate, por ejemplo, el carnicero de Rostov, que es un ejemplo. De psicópata. Ese es tu favorito. Es uno de mis favoritos. Un tío que además tú lo ves físicamente y dices, madre mía, pero este sujeto parece incapaz de matar a nadie. Incapaz de matar a nadie porque es un sujeto que tú le ves, ni tiene una complexión, digas, es un animal, es un... No. Y además es un hombre bastante tímido, bastante retraído, poco hablador, bueno socialmente en círculos pequeños, pero en grandes masas se diluía muy fácilmente. Y sin embargo, claro, es decir, lo que tiene el psicópata sobre todo es una frialdad emocional que le permite, digamos, ser como un guante de cara a todo el mundo, pero que después en su aspecto más interno tiene una idea y tiene una serie de planteamientos convencidos en los cuales la emotividad, la parte volitiva, la parte emocional no tiene peso. Pero ojo, controla sus actos. Perfectamente, es más, es que por definición es calculador. Por definición el psicópata es una persona que no da puntada sin hilo. O sea, es un sujeto que sabe perfectamente lo que hace, cómo lo hace, precisamente es uno de los quebraderos de cabeza que suscitan estos sujetos para su persecución y para conseguirlo, es que realmente, salvo que cometan un error. ¿Estáis pensando en Jack el Destripador? Porque Jack presumía en la prensa. Por ejemplo, es otro aspecto que tiene cuando se torna narcisista, claro. Sí, el narcisismo. Y yendo más allá de no la persecución policial, yendo más allá, que es el tratamiento y todo el tratamiento penal que se los tiene que llevar, pues nos encontramos a alguien que necesita un tratamiento, porque sí, pero que judicialmente no se le puede imponer nada, porque es una persona que conoce perfectamente lo que hace y quiere hacerlo. Porque esa es la diferencia con los psicóticos, los locos. Claro, un esquizofrénico, por ejemplo, es fácilmente entendible que la gente le podamos, vamos, que en el derecho le apliquemos una eximente de responsabilidad penal. Que le digamos, oiga, usted no es penalmente responsable, usted tendrá que someterse a una serie de lo que denominamos medidas de seguridad, una serie, pues, un tratamiento en un hospital. Sin embargo, es que un psicótico no tiene, un psicótico, digamos, se le puede influir, pero es que a un psicópata, o lo que es un trastorno antisocial de la personalidad, en absoluto le va a hacer mella estar en un psiquiátrico, porque él no está loco. O sea, él sabe perfectamente lo que ha hecho, cómo lo ha hecho. Es más, seguramente con una planificación y una estructuración que son fascinantes, en momentos fascinantes, o sea, a la par que siniestras. ¿Vosotros creéis que según las teorías de Lombroso ha habido mucha gente que ya ha sido detenida antes de o por previsión de que cometa un delito? Tenemos que ubicar el espacio temporal, claro, para todos esos aspectos. Me imagino que antes era una práctica habitual y de hecho la policía francesa empezaba también con temas antropométricos y demás. Es lo que Lombroso define como defensa social, que lo entiende como una neutralización del peligro. Sí, al final su teoría, pues como la basa en eso, pues dice lo único que se puede hacer es, una vez que se identifica a esta persona, pues es detenerla y encerrarla. Y recluirla, efectivamente, apartarla. Esa es la prevención. Pero es que no había hecho nada. Pero claro, en base a su teoría, como es algo determinista totalmente, si sabemos que una persona tiene estas características y va a cometer antes o después esto, es como un Minority Report. Efectivamente, yo iba a poner ese mismo ejemplo, la película de Minority Report. Es lo mismo, como sé que va a hacer algo, pues ya está, lo encierro y evito Ojo, eso. Claro, pero aquí en España, que sepa la gente, que sepan nuestros oyentes, que ha existido en nuestra legislación hasta no hace demasiado... La ley de vagos y maleantes. Efectivamente, la ley de vagos y maleantes, que esa ley contemplaba medidas predelictuales. O sea, por si acaso usted delinque, antes de... Yo retengo o le instauro una medida de vigilancia. Es decir, apelaba, digamos, a esos aspecto de peligrosidad criminal. Atendía a la peligrosidad criminal, pero no a la peligrosidad criminal demostrada por actos, sino por la que se presumía que podía tener un sujeto, por ejemplo, que era un mendigo. De hecho, esta evolución nos hace ir a otro campo de la criminología que tenemos actualmente, que hasta ahora se estaba basando toda la prevención y demás en el riesgo del delincuente. Ahora hablamos más en hacer una evaluación de riesgos en general, varios, tanto de las víctimas potenciales, los lugares que hemos hablado antes, que es donde surge todo este aspecto, que también es otra defensa social en este aspecto que surge en Francia, que es sobre los espacios públicos y demás, el uso de los espacios públicos, y ese es el cambio que hay, pero que ha sido hace muy poquito este cambio, y hoy en día se siguen estructurando herramientas criminológicas enfocadas al delincuente para evaluar este riesgo. Sin ir más lejos, pues la evaluación del riesgo que se puede hacer actualmente en casos de violencia de género y demás, que existen muchas herramientas que están únicamente enfocadas al delincuente y nos estamos dando cuenta que están fallando porque no tienen en cuenta otras sesiones, y hablamos ahora de gestión del riesgo, de gestión del riesgo en general. Fijaros que las teorías de Lombroso destacan por su generalización de responsabilidades por aspectos físicos o genéticos, olvidando las causas individuales. ¿Me equivoco? Pues no te equivocas en absoluto, la verdad es que no. O sea, es verdad que las causas individuales no se tienen tan en cuenta, sino lo que teníamos en cuenta, digamos, son los aspectos físicos deterministas que ya tiene el sujeto. Es la base de la historia. Es más, Lombroso era muy crítico, por ejemplo, con los juristas, porque decía, y con los jueces en especial, pero bueno, es que yo no entiendo cómo el juez se compadece de un tío que tiene el cráneo así, si lo que había que hacer es meterlo a la cárcel de por vida. O sea, el problema es que Lombroso, después de hacer sus estudios, después él llegó a un momento, a una conclusión en la cual se vio que dijo, vamos a ver, los señores que yo he analizado, 27.000 cráneos se calcula que llegó a analizar, determinan que con un sujeto contra la estatura tal cráneo es propenso a cometer un asesinato. ¿Cómo podemos...? Él no entendía las eximentes. ¿Cómo se puede eximir a alguien de responsabilidad? Hay que agravarlo, hay que penarle, si es posible, de por vida, por protección pública. Es que además tenemos que tener en cuenta que él estaba convencido. Totalmente. A la hora de hacer todos estos estudios, y más cuando había analizado 27.000 cráneos, que cada cráneo que analizaba, porque después es otro de los riesgos que hemos visto que se puede asumir a la hora de hacer investigación científica, y es adecuar los resultados que tú estás obteniendo a tus ideas. Precisamente la idea preconcebida que tienes, que ese es uno de los principales riesgos que existe en cualquier tipo de estudio empírico que se realiza. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa y luego vamos a tratar otros temas. Wise men said, just walk this way to the dawn of the light. Wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will. Message out of the dark. Here I am. Will you send me an angel? Here I am. In the land of the morning star. Just find your place. Abel y Carlos. Sí. ¿Qué tal vais? Muy bien. Bien. ¿Cómo lo estáis? Nos vamos, fíjate, hasta la década de los 20, cuando Hitler escribe el Mein Kampf y habla de razas inferiores. Yo creo que él vincula estas teorías con las de Lombroso. O por lo menos hay una cierta influencia. Con Lombroso y con Nietzsche, sobre todo. Kafka también, por lo del superhombre. Pero sí. Kafka, que era judío, y los nazis le cogen las teorías. Sí, no, no, y Nietzsche, por mucho que se quiera desvirtuar, Nietzsche tampoco era un defensor del nazismo en absoluto. Además, así nos lo dice su hermana. Lo que ocurre es que Hitler, que era un hombre listo también donde los haya, pues evidentemente supo lo que tenía que hacer. Con la colaboración de Rosenberg, por supuesto, efectivamente. ¿Pensáis entonces que sirvió de base para los fascismos, para la eliminación de lo que consideraban las razas inferiores como los judíos? Porque sí que hemos visto en alguna película, yo no sé si habéis visto la película Hora 25, que sale Anthony Quinn. Sí. Que allí es donde un médico le está mirando la forma de la cara, la forma del cráneo, para evaluarle, que había incluso objetos metálicos para tomar medidas. Efectivamente, es más, esos objetos, digo a título informativo, por ejemplo, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, conservamos aún de la vieja Cátedra de Derecho Penal aquellos objetos, pues digamos, con aspecto, digamos, ahora mismo mediamente ilustrativo. Pero en aquel momento se creía de una manera fehaciente, y es verdad que en el sistema nazi lo tenían muy presente, las teorías deterministas eran esenciales, pero porque partimos de una idea racial del sujeto. O sea, el sujeto judío es un sujeto distinto del sujeto ario por completo para la idea nazi, y por tanto tiene una serie de parámetros físicos, además, que le hacen ser peor. Esa es la idea. Es que además todo eso es lo que basaba posteriormente, pues, que un montón de nazis pudieran cometer las barbaridades que cometían, porque tenían los elementos básicos, habían deshumanizado a las víctimas, que en este caso eran los judíos, y cualquier persona que no fuese de la raza aria, la raza pura para ellos, porque no lo consideraban personas. Tenían estandarizados los rasgos físicos, la altura, los ojos, ¿verdad? Todo. Claro, porque como en esa época pseudoempirismo que existía lo estaban avalando, y ahí es donde volvemos a lo que estábamos comentando antes. Si yo tengo una idea preconcebida, cualquier teoría que se pueda ajustar a esta idea preconcebida que tengo, y más cuando estoy basando toda una ideología del fascismo, pues me viene como un guante. Desde luego, pero es que además esto, fíjate que hay que poner presente que esto es ese momento histórico, proviene a su vez, la historia es cíclica. Es decir, cuando los españoles vamos a América, lo primero que hacemos, y en ese sentido se levanta el padre Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria, es cepillarnos, hablando pronto y mal, a todos los indios que podemos, porque entendemos que son como animales, que no son personas. Es más, hubo una discusión teológica muy profunda en aquel momento si realmente los indios eran personas. Pues esto que parece, dice, bueno, esto es el siglo XVI, XV, XVI, muy bien, vamos al año 1920, 30, 40. Resulta que en ese momento se volvió a tener idea, ya no si eran personas, que bueno, no se discutía, pero desde luego que eran una raza inferior. A Hitler no le cabía ningún tipo de duda, porque era, ante todo, un paranoico, muy bien fundado sus ideas en su propia megalomanía, ¿no? Y él estaba convencido de forma completa, quizás por sus posibles orígenes. Uh-huh. Sí, toda la formación que fue adquiriendo y demás, pues precisamente se iba nutriendo de estas teorías raciales que después él puso. Sí, pero yo creo que esas teorías raciales, Abel, yo creo que estaban también influenciadas por la pérdida de la Primera Guerra Mundial, y que había que echar la culpa a alguien. Y que los judíos eran los que tenían toda la economía, claro, toda la base económica. Desde luego Hitler idiota no era. O sea, vamos a ver, Hitler era un hombre inteligente. Se dio cuenta que Alemania estaba en aquel momento en una situación coyuntural, económica, social propicia para que sus ideas fraguasen y calasen en lo más profundo. Sí, pero fíjate, no era idea de Hitler prácticamente, yo te diría que fue más bien de Goebbels. Goebbels es el padre propaganda de la agresiva. Publicidad. Eso es. Pero una propaganda totalmente agresiva. Y esta historia es muy curiosa, ¿verdad? Bueno, pues si os parece bien, vamos a hacer una descripción de rasgos físicos y genéticos se clasifican como origen de la delincuencia. Dice Lombroso que los incendiarios resultan ser los más altos con 1,71 metros. Calcula, claro, en 1872 no había tanta gente que vivía en 1971. Claro, ahora sería complicado. Ahora sonríamos todos probablemente o incendiarios o homicidas. Porque... Claro. Ojo, los homicidas 1,70. Bueno, un centímetro que denota la preferencia de la piromanía al asesinato. Pero un centímetro que alguien que puede tomar mal una medida se puede equivocar. Y de repente te sacude como que eres un incendiario o como un que eres ladrón. Claro. Los ladrones y asaltantes, 1,69. Bueno. ¿Y los que colaboramos en la radio, cuánto? Depende, ¿verdad? Aquí tenemos la altura mínima que tienen los violadores y estafadores. Oscilan entre 1,65 y 1,66. Lo mismo que teníamos antes. Ante un centímetro podemos cometer unos actos contra las personas o ser delincuente de cuello blanco. Y sobre todo, fijaos, lo peor aún. Ante un centímetro la consecuencia jurídica es totalmente distinta. O sea, si estas ideas realmente, claro, vamos a partir de la base en un sistema penal, si a mí me llegan y esto me aseguran que esto es fehaciente, que sepa la gente que por un homicidio la pena de prisión es de 10 a 15 años como tipo básico. Y un ladrón, un robo con violencia puede ser de 2 a 5. Con lo cual, calculen ustedes qué diferencia por un centímetro lo que podría llegar a pasar. Sí, pero teniendo en cuenta estas teorías no tendríamos problema, porque con encerrar a todos, todo el mundo que mida entre 1,65 en adelante... A la trena, claro. Es que esto es muy estricto, o sea, yo estaba pensando en bajar de peso y me parece que no lo voy a hacer, porque mira, en cuanto al peso, son muy livianos los reos por robo y asalto con 61 kilos, y livianísimos los violadores con 57. Caramba. Mejor no adelgazar. Bueno, claro. Más vale quedarse un poquito de entrado. Mira, asaltantes y homicidas ofrecen una buena talla y salud robusta, mientras los falsificadores y violadores ofrecen una mayor cantidad de delgados. Joder, eso yo creo que tiene cierta explicación. Pues explícamelo, porque vamos, un poco remota, pero vamos, sí. yo me quiero poner en su cabeza. Para ser un asaltante o un homicida, claro que hace falta una salud robusta o cierta salud robusta en el sentido lombrosiano. Vamos a ver. Es verdad que para, por ejemplo, cometer determinados delitos, y eso sí que es cierto físicamente, hay ciertos delitos que no podemos cometer determinados sujetos o que sí que pueden cometer otros. Es decir, por ejemplo, un robo con escalada a una persona que pese 190 kilos y subir a un tercer piso por una escalerilla pequeña es complicado. Vamos a dejarlo ahí, complicado. Ha sido un poco el extremo, ¿eh? Sí. Es que estas ideas son un poco 190 kilos yo no le invito a mi casa. O 150, ¿verdad? Vale. Monta tanto. No sé cómo decirte. Sin embargo, es más fácil para una persona, por ejemplo, introvertida, cometer un delito de estafa o una falsedad en documento, por ejemplo, que cometer un delito de enaltecimiento del terrorismo por promoverlo delante de 35.000 personas. Es decir, las ideas del Lombroso, sobre todo lo que tienen de curioso, de bueno y de positivo, y primero es que son revolucionarias y que encienden la mecha en la cual después, con el tiempo, ha dado lugar a una ciencia tan interesante como es la criminología. Y por otra parte, lo bueno que tiene también es que hay una base cierta en su origen, hay un pozo de verdad. El pozo de verdad es que determinados sujetos tienen determinadas condiciones y luego lo que hemos hablado de la teoría de la oportunidad. Como conclusión, estoy totalmente de acuerdo. En el que lo novedoso es precisamente que se empieza a utilizar el método científico. Es un método científico que actualmente es el que se utiliza en todas las ciencias experimentales, sociales, y Lombroso empieza a esbozarlo. Y por otra parte, que aunque él no lo supiera, estaba dando con un aspecto clave como es todo el aspecto de los riesgos individuales, personales... Pero esto hay que cogerlo con pinzas, porque mira, por ejemplo, dice... Solo tres jorobados en 250 asaltos y homicidios. Ojo, dice solo tres. Y luego dice, lo cual confirma, según Lombroso, la mala opinión que han tenido siempre los jorobados, acusándoselos de malicia y lujuria. Caramba. Y solo son tres. Dice, bueno, por lo menos se culpaba a alguien. No, sí. Dice luego, en cuanto a la cabeza, la máxima capacidad craneana la ofrecen los falsificadores, los impostores y los estafadores. Dice, por tanto, pensar. Que bulle el cerebro. Y después los ladrones y violadores. Dice, el mínimo tamaño craneal lo ofrecen los incendiarios, que a menudo puede ser una cabeza ultraminúscula y un cerebro inexistente. Caramba. Considerando también la altura, el tipo de incendiario se acerca por eso más que cualquier otro idiota tradicional. Eso es algo que deja uno más tranquilo. Si se exceptúan los casos de incendiarios jorobados. Ah, en ese caso tienen ya las características de uno y otro. O sea, esto es totalmente extremista. Desde luego hay que cogerlo con pinzas. Sí, que me decís que os ha servido de base para lo que es la ciencia de la criminología, porque yo creo que verdades habrá muy pocas. Evidentemente. Todo lo que hemos estado viendo... Si partimos de base... El programa, si cogemos la obra del Lombroso, tal y como la podemos leer, intentamos aplicarla a día de hoy, pues vamos a decir que sí estamos locos. O que si la criminología es algo que no sirve para nada. Pero sí nos tenemos que quedar con esa pincelada, que es donde arranca realmente el análisis, no por opiniones y por lo que se percibía, sino que se trata de estandarizar de alguna manera, que eso es lo que trata de hacer el método científico, clasificar y tratar de tener una explicación. Y además promover el afán de estudio de esa materia. O sea, hasta ese momento sí que hay, o nos consta biográficamente, pues que hay algún testimonio, pero César Lombroso, digamos que es el primero que dedica su vida por entero a esta materia. Bien es cierto que algunas veces pues con no muy buen resultado, o sea, y es más, incluso yo, es cierto que lo que hemos estudiado y leído de él, pues en su época alguno también le tomaba también a chufla. No nos engañemos. Ahí tengo que añadir una cosa. Mira, en un cierto momento de su vida fue a Rusia para tener un intercambio de ideas con León Tolstoy, el famoso escritor, y eventualmente estudiarlo. Pero Tolstoy no lo quiso recibir, diciendo que sus teorías eran las de un idiota. Cuando esto le fue referido a Lombroso, se ofendió mucho y desafió a Tolstoy a que lo probara estadísticamente. Claro, que eso hubiera sido cuestión de medirle el cráneo a él. Evidentemente, el poder lo tenía él, que era el que tenía la medida de los 27.000 cráneos. No hubo respuesta. Y a ver quién le podía refutar algo. No hubo respuesta. Por eso. Esto pasó en 1897, fijaros bien. Claro, ¿no? Pero fíjate que luego Tolstoy, es curioso que le tachara como idiota, pero luego muchas obras de Tolstoy recogemos, Tolstoy en cierta manera es un en sus aspectos de la visión social, tiene una visión un tanto determinista también. Es curioso, pero realmente parece que yo creo que se encontró con la horma de su zapato en ese sentido, y decir, este italiano viene aquí a contarme películas de medirme la cabeza en mi casa en Moscú. Ni de broma, vamos. Hombre, es que es un poco ofensivo que vayan a medirte la cabeza. Es un tanto ofensivo que te vayan a medir la cabeza, efectivamente. Sobre todo porque para la mía no habría regla suficiente. Abel y Carlos, ha sido un placer teneros con nosotros. Muchas gracias. Para cuando queráis podemos repetir. Yo creo que habría mucho más, ¿no? Todavía. Estos temas son de una hondura demasiado, no sé, que a veces da un poco de vértigo, ¿no? Porque hay mucha historia y además que no, casi no se puede corroborar nada con demasiada certeza. Sí, por supuesto, porque para eso está la criminología, ¿no? Hay unos parámetros, imagino, que son obvios, ¿no? De alguna forma, pero sí que yo no sé si también se tiene en cuenta en algún juicio la letra del criminal, ¿no? Yo no sé si esto también vosotros lo estudiáis en la carrera, si la letra de una persona también puede dictaminar de alguna forma su carácter. Directamente en criminología no se está estudiando, sino que existen unos estudios paralelos sobre esta grafología. Lo que más existe pues es la grafística, que es una parte de la criminalística en la que pues simplemente se cotejan firmas, se cotejan escritos y demás. Lo único que sí existe en una serie de estudios que no podemos considerar que sean ciencia alguna, por lo menos desde mi punto de vista, que es esa grafología, que esa raíz. Y yo estoy totalmente de acuerdo, como no puede ser de otra manera. O sea, yo creo que es bonito por el espectáculo televisivo, alguna vez se lleva un sujeto y te dice, firme usted aquí. Sí. Y según como usted firma, usted es una persona bucólica, es usted una persona introvertida, o es usted una persona aventurera. Mire, no. Lo que tenemos que decir y hay que dejar claro es que en aras de saber la verdad, en un tribunal, ahora mismo no tenemos nada más que lo que teníamos hace mucho tiempo. O sea, esa gente que dice, bueno, la máquina de la verdad. Mire, señores, si la máquina de la verdad si fuera tan efectiva, sería un método estándar en todos los juzgados de España. Y ninguno admite el polígrafo como una ciencia absoluta. Es más, cuentan hasta los chascarrillos que en la CIA les enseñan a controlar con métodos de respiración y tal todo el tema. Sí, tenemos que tener en cuenta que lo más efectivo que hay actualmente no es el polígrafo, sino en psicología del testimonio, sobre todo para niños abusados sexualmente y demás, pues una estructura, una entrevista que está estructurada de una manera en la que, a raíz de la investigación existente, pues podemos considerar y darle más fiabilidad. Y siempre estamos hablando en términos de probabilidad. No podemos hablar como con la máquina de la verdad, esta persona está mintiendo o no está mintiendo. Pero sí estamos avanzando bastante en psicología del testimonio y demás. Lo único que, claro, para que puedan tener validez en un juicio, con todas las garantías que existen al respecto, pues tiene que estar avalado por muchísima investigación. Y ahí es donde está ahora mismo trabajándose también en un aspecto de la criminología, que es todo este aspecto del testimonio junto con psicólogos, y se están haciendo cosas muy interesantes, como es este método para niños abusados sexualmente. Bien, Abel González García y Carlos Fuertes, muchas gracias.